Necesito a 20 mujeres aquí arriba del escenario rápidamente, las primeras 20. Súbanse a bailar esto que dice así. Oh my God, ya llegó la pelusa. Vamos a ver, vamos a levantar las manos todo el mundo, vamos a levantar sus manitas. Y burro que no levante las manos, arriba, arriba, arriba. Aquí enfrente, ¿qué pasó? Aquí enfrente, las manos arriba y aplaudiendo. Ahora sí, esto dice así. Queremos que todos nos baile la pelusa. Queremos que todos nos baile la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Que nunca se pone busa, parece una muñequita cuando bailas muy bonita. Cuando bailas muy bonita. Y yo tengo una coqueta que le llaman la Violeta. Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas. Nunca pierde la chaveta. Nunca pierde la chaveta. Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita. Cuando saca la lengüita y en su baile siempre grita y no se cansa de bailar. Te están mirando ya. Y también los superlamas te tocan la pelusa. Que te están mirando.